Como parte del enfrentamiento a las indisciplinas sociales y las ilegalidades en Ciénaga de Zapata, la Dirección Municipal de Planificación Física continúa su quehacer en la detección y erradicación oportuna de las violaciones de la disciplina urbanística en el sureño territorio. Según informaciones aportadas por Joannis Londres Hinojosa, jefe del Cuerpo de Inspección de la referida entidad, el Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades del municipio recoge la construcción de 28 de los llamados popularmente quimbos, 23 de ellos en Playa Girón y 5 en Playa Larga, cuya solución definitiva está a la espera de decisiones provinciales por la complejidad de los casos. Aunque lo que establece el decreto número 272 de las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbano, agrega el especialista, es en primera instancia la demolición de todo lo que se construye de manera ilegal. En este caso se trata de un grupo de viviendas que, aunque improvisadas, reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad y todas se encuentran ocupadas por familias que carecían de techos propios. El inspector comenta, además, que el grupo cuenta con una plantilla aprobada de 6 inspectores y que en estos momentos están cubiertas solo 4, un hombre y 3 mujeres, de las cuales 2 se encuentran en sus casas al 60% por causa de la COVID-19 y una prestando sus servicios como juez lego en el Tribunal Popular Municipal, de ahí que el nivel de detección en los últimos meses sea muy bajo. Actualmente, el trabajo de enfrentamiento por parte de los inspectores está concentrado fundamentalmente en la demolición de cercados perimetrales y ranchones construidos sobre la duna de la playa en Caletón, violando lo establecido para la zona costera por el decreto 212 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Esta es una acción que no puede ser postergada en el tiempo, concluye Londres Hinojosa, pues estaría incumpliendo con una de las indicaciones precisas dadas por el primer ministro de la República, Conrado Marrero Cruz, durante su última visita de trabajo al territorio cenaguero. Continúa el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.